Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, edición que hemos comenzado con el grupo berlinés de afrojazz Djemba Groove y su álbum debut de 2022, Susuma, y este tema titulado Bassa Bassa. Y como habéis podido comprobar, pues hoy vamos a disfrutar de una sesión con mucho groove. Vamos a recalar ahora en Lagos, en Nigeria, con una formación de 12 músicos. Se hacen llamar Lagos Fox y siguen esa estela de Tony Allen y Fela Kuti con el afrobeat, aunque también su música está influenciada por el highlife de el África Occidental y el afrojazz. Su primer disco, lanzado a finales de 2023, contiene solo 4 piezas de nombre Chaos, algo largas, pero en cada una de ellas encontramos, pues desde la tradición musical africana, en las voces y los coros, las percusiones del afrobeat o los elementos del jazz actual. Esto lleva por título Innocent Blood. Oh, happen. Kele kulu kele. This one another story. Kele kulu kele. After the reading. Kele kulu kele. Where they shed innocent blood. Kele kulu kele. My governor can't reach there. Kele kulu kele. Him say see camera. Kele kulu kele. Camera where no day. Kele kulu kele. After the reading. Kele kulu kele. Where the government talk say na ami. Kele kulu kele. Ami say na Lagos state. Kele kulu kele. Governor say nobody die. Ahí estaba Chaos, esta formación nigeriana. Vamos ahora hasta el Reino Unido, porque allí se ubica un colectivo de 9 músicos y que también mezclan el jazz, el afrobeat, la electrónica, el soul o el reggae. Se hacen llamar Nubian Twist. Acaban de lanzar un single, adelanto de lo que será su próximo álbum. Una canción aquí con la colaboración nada más y nada menos que Nile Rodgers. Y se la aprecia claramente en este tema. Lights Out, Nubian Twist. Lights out. up with a hand of stealth. Some poor, some got the wealth. Spaghetti or a cab, same bread with a different shell. Cause you're working with a hand you dealt. Back gonna shine on, baby, you divine. So keep on fighting, find the horizon. Better rewind, no man is an island. Sounding the sirens, we and I. Let good things ripen, done with the silence. Clear your mind, let's shake with the vibrance. Lights up, time is wasting on you. Coming. On the Road Again, la banda californiana Orgón. Son ya unos veteranos, algo así como 20 años facturando discos inspirados en los sonidos de los 60 y 70, y donde mezclan el funk, el afrobeat, el rock y la psicodelia. Fantástico este On the Road Again de 2023. Y vamos ahora con Mancura. Es uno de los proyectos de los muchos nombres que utiliza el afamado DJ productor alemán Debbie Hanke. Él está detrás de Renegade of Jazz, de Leto o de Motion Orchestra, entre otros. Como Mancura, pues acaba de lanzar un single titulado Casco Viejo y que tiene mucho de ritmos etíopes. We'll be right back. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Yo, I'm tired, chumps trying to waste my time. I ain't got no time to play. So now I gotta be gone. I gotta keep strong, always staying busy, kid. Cause I can never fall off. Laziness ain't getting to me. There's too much opportunity. And I'm not waiting for no one. Cause slow ones, they don't get nothing done, son. Never no time to play. Shouldn't act so crazy. Instead of trying to be the man, you could really be the man if you had a plan, understand? But I'm not the one to be waiting for you. Back in the day, I used to do stuff for you. Now I'm warning you that you really ain't no pimp, you wimp. Never no time to play. Gotta keep working every day. No time to play. Never no time to play. Gotta make moves with no delay. I gotta make moves. Never no time to play. Make moves each and every day. I need the cash money. With my rhyme display, I may take all the paper. Wow, I guess I have the know-how. When you see me in the house, you better go, what's up, G? What's up, gang? Then give me a pound, because I've been down, dedicated, and I've waited for my turn. Cause respect is something you earn. Never no time to play. Y esto es No Time to Play, es uno de los temas del clásico Yasmatas, el disco debut de Kay Elam, más conocido como Guru, uno de los pioneros en la fusión del jazz, el rap, y que comenzó en 1993 con este disco en el que colaboran pues gentes como Donald Byrd, Roy Ayers o MC Solar, entre otros. Pues continuamos en esta sesión de giroscopio musical ahora en la escena actual del jazz electrónico londinense con Kamal Williams y su tercer álbum titulado Stings. Lo conocimos en ese fabuloso álbum a medias con Yusef Deitch en 2016, ese disco aclamado disco titulado Black Focus de Yusef Kamal. Pues escuchamos este tema que titula el disco, Stings. Thank you. Estaban los paisajes sonoros de la banda de Houston, Crumbing, que preparan un nuevo álbum y como adelanto nos dejan ahora este A Love International, un disco que viene después de ese magnífico Ali junto a Vieux Farcature. Pues seguro que nos van a deleitar con otro elegante crisol sonoro. Aromas desérticos en este instrumental titulado The Oasis of Aroan. Es un nuevo single del combo alemán Club des Belugas, que están preparando un nuevo disco para finales de este año 2024. Pues así llegamos al final de esta edición de Giroscopio Musical y la vamos a cerrar con un remix del popular tema Love and Hate in a Different Time, un tema del trío californiano Gabriels. Ya sabéis que esta y otras ediciones de Giroscopio Musical podéis encontrarlas en iVoox o también en giroscopiomusical.blogspot.com. Pues nada, que paséis una feliz semana y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical.